Estamos hablando, estamos en la campaña del perdón y vamos a dejar durante este tiempo que estemos en la campaña a un lado el tema del Génesis que hemos estado tratando y vamos a complementar la palabra que se dé el domingo ahí en el Salón Comunal, vamos a complementarla los miércoles. Y empezamos hablando el domingo acerca de lo que es el perdón de Dios, amén. Porque dijimos que no podemos empezar una campaña hablando del perdón hacia el prójimo si primero no hablamos del perdón de Dios. Y una de las razones es que la persona que entiende y experimenta el perdón de Dios en su vida es una persona que le va a ser mucho más fácil perdonar a otras personas. Amén. Va a tener más gracia de Dios para poder perdonar a otras personas, ¿verdad? Hablamos entonces el domingo acerca de que no toda confesión de pecados logra el perdón de Dios, ¿cierto? Que la confesión que logra el perdón de Dios tiene ciertas características, las cuales hablamos el domingo anterior allí. Y terminamos hablando acerca de algunas promesas de perdón, ¿verdad? Unos pasajes maravillosos donde se nos asegura que Dios nos ha perdonado y donde se nos muestra que el perdón de Dios es completo y que el perdón de Dios es seguro. ¡Aleluya! El perdón de Dios es completo. ¡Amén! Y seguro, hermano. ¡Amén! Y hoy quiero retomar ahí donde quedamos, retomar ahí, por favor, hermanos, y mostrarles cómo, qué pasa cuando Dios nos perdona. Y ese es el título del mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios nos perdona? Y vamos a revisar varios pasajes bíblicos que nos muestran lo que pasa cuando Dios nos perdona. Y de todo corazón le digo que yo he orado y pidiéndole al Señor que durante el tiempo que esté tratando este tema sobre el perdón de Dios, Dios realmente ayude a personas que viven con sentimientos complejos de culpa en su corazón. Yo creo que no hay mejor remedio para una vida que se siente culpable o tiene sentimientos de culpa que entender y experimentar lo que es el perdón de Dios en su vida, ¿verdad? Hay muchas personas con remordimientos terribles por cosas que hicieron en el pasado, y yo creo que no hay mejor medicina para esas personas que poder entender y comprender qué es lo que pasa cuando Dios nos perdona. O sea que lo que vamos a escuchar hoy va a ser tremendamente liberador para ese tipo de personas. Y lo primero que Dios hace cuando Él nos perdona es que Dios me perdona. Eso es lo primero que Él hace. Cuando Dios nos perdona, me perdona, Dios me perdona. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Cuando Dios me perdona, Dios perdona. Miqueas 7, 18. Dice la palabra de Dios. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú que perdona qué? La maldad. Amén. Dios es un Dios que perdona la maldad. Voy a referirme durante la predicación al idioma en el que se escribió la Biblia, los idiomas, ¿verdad? Primero me voy a referir al hebreo, que es el idioma en el que se escribe el Antiguo Testamento, porque nos vamos a dar cuenta que al estudiar la palabra en hebreo, ella cobra como más sentido para nosotros y podemos comprender mejor es lo que ocurre entonces cuando Dios nos perdona. Allí la palabra perdón en hebreo es la palabra nasa, no nasa como la agencia espacial, no, sino nasa con tilde en la a, ¿verdad? Y esa palabra nasa significa literalmente tomar algo y levantarlo. También puede significar tanto mover algo como remover algo. Entonces, si tomamos la palabra así y la podemos aplicar a el versículo 18, empezamos a comprender que cuando Dios me perdona, Él toma mi pecado, lo eleva de sobre mí y lo mueve, lo echa a un lado. Es lo primero que pasa cuando Dios me perdona. Es como si usted viene al Señor arrepentido de lo que hizo, usted confiesa delante de Él, como explicamos el domingo, lo que usted hizo allí, bien humillado, contrito, y en el mismo momento que usted está haciendo eso, entonces el Señor toma esa pesada carga de pecado de sobre usted, la eleva y la quita, hermano. Y eso que quiere decir perdonar, que Dios me quita mis pecados de encima. Por eso hay gente que dice que ay, yo me arrodillé y lloré y le di perdón al Señor, y cuando me levanté me sentía como livianito. Eso es porque el Señor le ha perdonado, la carga de pecado ha sido quitada. Amén, hermano. Amén. Amén. Ya vamos. Cuando Dios perdona, me perdona. Es lo primero. Lo segundo, entonces, cuando Dios me perdona, Dios olvida. Ahora, este paréntesis. Esta es una de las diferencias entre el perdón humano y el perdón divino. ¿Usted ha oído ahí que dicen que perdonar es? Y eso es mentira. Porque uno difícilmente se le olvida lo que le hacen. Uno no tiene esa facultad. Dios sí, según este pasaje. Dios sí dice, perdonar es olvidar. Versículo 18 dice que Él perdona la maldad y luego nos dice, y olvida el pecado de su heredad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Dios me perdona, cuando me perdona. Y en segundo lugar, cuando Dios me perdona, Dios olvida. La palabra que se usa hoy para olvida es abar, abar, sin H y con B de burro, abar, ¿ves? Y esa palabra significa literalmente pasar por alto. De hecho, la versión de las Américas de la Biblia lo traducía y coloca, ellos colocan ahí Dios, que Dios como tú que perdona la maldad y pasa por alto el pecado de su heredad. ¿Sí? Entonces, olvidar ahí, querrá es mejor pasar por alto. ¿Qué quiere decir pasar por alto? Pasar por alto quiere decir que cuando yo pido perdón, me arrepiento de mis pecados, Dios omite mis pecados, o que Dios deja a un lado los pecados, o que ya no los tiene más presentes, Dios hace como si nada hubiera ocurrido, Dios no los tiene en cuenta, Dios los ignora, en fin, Dios olvida mis pecados. Eso sí son buenas noticias, ¿no le parece? Amén. Parece que no le parece. Esas sí son buenas noticias. Amén. A Dios se le quiere, se le olvida para siempre. Usando un término más, vamos a decir latino, un término como más actual, diríamos que Dios se hace loco con nuestros pecados. Como si nunca los hubiéramos cometido, hermano. ¿No le parece eso maravilloso? Amén. Más adelante, ahí en el versículo 19, nos dice por qué Dios olvida los pecados. ¿Qué hace Dios? Él olvida nuestros pecados. El final del versículo 19 dice, o leámoslo todo, dice, Dios verá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Cuando Dios nos perdona, Dios echa nuestros pecados a la profundidad del mar. Los olvida, hermano. El otro día, oye, el mar es bien profundo, no crea. El punto más bajo del mar está por la cerca Australia y está a casi 11 kilómetros de la superficie terrestre. Y dice la Biblia, figuradamente, obviamente, lo dice figuradamente, que Dios toma todos mis pecados y los echa allá en ese lugar, como que allá donde nadie más se vuelva a acordar de los pecados. Amén. Y luego dice Isaías 38:17, no pierda Miqueas, pero vaya Isaías 38:17. Isaías 38:17, ahí dice algo también maravilloso sobre el olvido de Dios. Dios voluntariamente decide olvidarse de nuestros pecados. Versículo 17. Sin duda para mi bien sufrí tan grande angustia. Y luego dice, en tu amor me libraste del abismo de la destrucción, echaste detrás de tu espalda todos mis pecados. O sea que Dios ha echado profundo al mar todos los pecados, pero también los echa para sus espaldas. Es decir, ocurre esto. Usted está ahí arrodillado, contrito, con un corazón sincero, pidiéndole perdón a Dios por lo que hizo, ¿verdad? Amén. Y es como si en ese momento que usted le da a Dios, Dios saca así una lista que tiene y está leyendo, ajá, sí, sí, sí hiciste eso, sí, sí, fornicaste, sí, sí, eres un mentiroso, sí, sí, sí. Y cuando usted dice, perdóname, entonces Dios dice, ah, amén. Vamos a desarrugarlo otra vez, les voy a explicar de nuevo lo que Dios hace, ¿ok? Estos son sus pecados, ¿sí? ¿Amén? Estos son sus pecados, ¿sí? Usted está ahí arrodillado diciendo, sí, yo robé, le robé 200 pesos a mi mamá. Bueno, todo eso que usted hace, ¿sí? Y Dios está ahí, ajá, sí, sí. Y cuando empieza a decirle, perdóname, ten piedad de mí. En ese instante, mismo momento, Dios toma esa lista de pecados, le sale así, hermano, y la echa hasta sus espaldas. ¡Eso son buenas noticias! ¡Muy buenas noticias! Los que nos acordamos somos nosotros. A nosotros nos hace falta fe para muchas cosas, pero para esto también. Nos hace falta fe para creer que Dios nos ha perdonado y que Él ya no se acuerda más de mis pecados. Entonces le pasa a una persona que tiene un gran sentimiento de culpa, un remordimiento, entonces entra, va a Dios, le dice, Señor, perdóname que yo aborté, ¿sí? Yo fui cómplice de eso, ay, Señor, perdóname. Mira, y entonces el Señor hace eso, toma ese aborto, la echa así. No se acuerda más, hace como si nada hubiera pasado. El Señor, ¿verdad? Pero, y ya Dios lo hizo así, pero esa persona no lo cree. Y la próxima vez que va a orar, el diablo empieza a decir, usted abortó, bueno, usted se iba a suicidar, ya se le olvidó, se cortó las venas. A ver, y usted cree que eso así es fácil, que usted le dice a Dios, perdóname, ya. No, usted tiene que pagar y a ver, sí, sí, sí, sí, y otra vez. Señor, que yo aborté, perdóname. Y el Señor, muchacho, yo ya no me acuerdo de eso. Pero yo sí, señor, yo sí me acuerdo, dice, y de ese juez y de ese látigo, usted quiere creer que Dios cuando nos perdona quita los pecados de encima de nosotros, los echa a un lado, y es más, no solo los echa a un lado, sino que además de eso, se olvida de todos nuestros pecados al Señor, y usted no tiene por qué acordarse de ellos. Amén. Jeremías 31:34, por si alguno lo duda. Cuando el diablo va a decirle, eres malo, Dios no te ha perdonado. ¿Usted cree que es así de fácil solo arrodillarse y llorar y decirle a Dios que me perdone? ¿Usted cree que es así de fácil? Pues no. Usted dígale, don Satán, ¿sí? Sí. Le voy a leer aquí que dice, y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Y perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Ahora vaya a Hebreos. Está allá después de Géminis. Vaya. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Por si alguno duda, aquí lo vuelve a decir el Señor, dice... Porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Estos son buenas noticias. Amén. Estas dos cosas, el perdón y el olvido de Dios, trata sobre la persona, sobre el creyente con los sentimientos de culpa. Porque lo que quiere decir estas dos es que Dios quita la culpa. Ya Dios nos acusa, si no nos acusa, no nos acusemos más nosotros. Ya Dios no se acuerda y si Él no se acuerda, no nos acordemos más nosotros ya de eso, ¿verdad? Ahora, el tercero, la tercera cosa que Dios hace cuando me perdona, trae con otro problema del pecado. Vaya Miqueas de nuevo, 7:19 ahora. Miqueas 7:19. ¿Alguno quiere la hoja de pecados? Miqueas 7:19 dice, Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestro... nuestras iniquidades. Eso es buena noticia. ¿Qué quiere decir sepultar? Cuando Dios me perdona, Dios sepulta todas mis iniquidades. ¿Qué es que yo soy muy malo? No se ha tarado. Sí. La palabra sepulta es kavach en griego. Con K de carro, ¿no? Ah, no, con K de... ¿De qué pis? Sí, no, ¿qué pis es con Q? No, bueno. Con la K, la K, la K, sí, la K. De karate eso. La palabra es kabach. Termina en H. Esa palabra significa literalmente hollar bajo los pies. También se pudiera traducir pisotear, destruir o conquistar. Quiere decir que cuando Dios me perdona, Dios hace lo siguiente. Usted está ahí pidiendo perdón, suplicando misericordia. Y Dios tiene sus pecados en la mano. Y cuando usted está ahí, empieza a pedir perdón, a tener un corazón arrepentido. Dios coge los pecados, los deja caer y empieza a hacerles así a todos nuestros pecados. Hasta que de tanto pisarlos quedan sepultados. Amén. Eso son buenas noticias, alegre. Eso son buenas noticias. Dios sepulta nuestros pecados, quiere decir que los pisotea hasta que los entierra por completo. Amén. Eso al Señor con nuestros pecados. Ahora, esto trata, hermano, esto trata con el poder del pecado sobre nosotros. ¿Por qué una persona que no conoce a Dios, es esclava del pecado, ama el pecado, le gusta el pecado? Todas las maneras como esa persona pueda ir contra Dios y sea capaz de ir, lo hace, hermano, lo ha notado. Todas las formas como era, con la mentira, con el robo, se inventa formas nuevas de pecar, formas más creativas de hacer las cosas contra Dios. Es un esclavo, está dominado por la fuerza del pecado dentro de sí. Pero cuando esa persona viene a Cristo, y Cristo, y se hace un creyente, un cristiano, una realidad nueva empieza a haber dentro de él. Y es que ahora el Espíritu Santo de Dios está dentro de él y le da el poder y la fuerza para dominar su naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Estoy diciendo, ¿cuántos son talleres del diablo? Bien, talentos, muy bien. ¿Pero cuántos son templos del Espíritu Santo? Ahora el cristiano tiene esa nueva realidad que le ayuda a vencer. La palabra sepultar también puede traducir como conquistar. Dios en nosotros conquista los pecados. Es que un cristiano que dice que tiene un pecado habitual, dice, pero hermano, sal de eso, pon de tu parte. Confía en Dios, depende de Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti. No, yo no puedo, yo no puedo dejar este vicio, no, yo no puedo dejar de ser así, no, yo puedo dejar, porque no es cristiano. Esa es la razón. Si la persona es cristiana, tiene el Espíritu Santo en sí, y el Espíritu Santo en ella, le ayuda a dominar la fuerza del pecado. No que el cristiano no peca, no que el cristiano no resbala, no que el cristiano no comete pecados, no, y así los comete, pero lo que en ninguna manera un cristiano puede ser es un esclavo del pecado, y no puede serlo porque una nueva realidad está dentro de él, el Espíritu Santo lo habita y le ayuda a dominar el pecado en su vida. Cuando Dios me perdona, Dios perdona. Amén. O sea que levanta mis pecados de sobre mí. ¿Y qué? Los echa a un lado. Ya no hay carga, ya no hay acusación, ya no hay culpa. Cuando Dios perdona, Dios olvida, no se acuerda más. Dios pasa por alto mis pecados, se hace loco, como si nada hubiera pasado. Él me ve y me ve perfecto en Cristo, hermano. Cuando Dios me perdona, Dios sepulta los pecados. ¿Qué quiere decir? Él toma mis pecados, los echa así bajo sus pies y empieza a pisotearlos porque él aborrece el pecado y lo pisotea hasta que queden totalmente sepultados todos mis pecados. Amén. Gloria al Señor. Y por último, cuando Dios me perdona, Dios borra mis pecados. Isaías 43:25. Dice, el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. ¿Ya? ¿Está desubicado? Te noto perdido, hermano. ¿Ya? Yo soy el que borro tus rebeliones. A ver. Yo, ¿quién? Dice ahí, yo soy. Por eso es que, aquí como noto que todos somos cristianos así, hueso colorado, ¿sí? Voy a decir esto. Por eso, este pasaje es una de las pruebas de que esa confesión al sacerdote, eso no sirve para nada. Yo para antes de hacer la primera comunión me confesé una vez, hice la primera comunión, después fui como 3 veces por ahí, y nunca más yo volví a eso. ¿Sí? Y entonces el brazo es, ¿quién no se confesó nunca? Pero era como son difíciles, ¿no? Entonces el cura, ¿todos se confesaron algún día? ¿Alguna vez? Al menos católico era. Se notó. Bueno, entonces el cura llega y se arrodilla ahí en esa cosa, ¿sí? Dice que, padre, acúseme, yo estuve mal parqueado por ahí, me pillaron. Sí, y yo me cogí esto y dije estas mentiras y todo. Entonces el sacerdote le dice a uno, bueno, la penitencia es ve y échate unos 3 Padres Nuestros, unas 4 Ave Marías y échate unos 5 Ángeles de la Guarda ahí y ya, Dios te perdona. Y antes de que uno se levante ahí, él le echa así la bendición esa que ellos echan allá, sí, y dice, y yo te absuelvo de tus pecados. ¡Qué viejo ridículo! Yo te absuelvo de tus pecados. Y uno se paraba de ahí. Es que sí, yo te absuelvo de tus pecados. Aquí no dice que el cura es el que borra mis rebeliones ni el sacerdote. Aquí no dice que es el sacerdote, ¿verdad? El que borra las rebeliones ni el cura, hermano. ¿Quién dice? Yo soy, dice Dios, el que borra tus rebeliones. El único que absuelve mis pecados es Dios. Nadie más. Es que usted no va a poder perder su tiempo nunca. Lo digo por si acaso, ¿no? Porque es que hay cristianos, dizque cristianos, que luego vuelven a ser católicos. ¡Loco hay que estar! Para uno ser cristiano y luego volverse para allá. Por ahí un pastor en internet, que era un pastor y se volvió católico. ¿Cuán data le darían? Digo yo. Sí, porque no hay modo de que un pastor cristiano, hermano, verdadero, se vuelva por acá católico. Ese era el señor como que no había ni nacido de nuevo, sería, porque ¿cómo uno va a volver a eso? ¿Cómo? ¿De qué forma uno puede volver a y empezar y allá decir que ¡viva María! ¡Viva Cristo sacramentado! ¡Viva el cielo! ¡Ah! Yo lo leía y decía, pero ¿esto qué contiene? Bueno, en fin, cierro el paréntesis, porque el caso es que solo Dios borra pecados. La palabra hebrea ahí para borrar es maca, con K de carro, ¿sí? Maca, ¿sí? Que significa borrar, también puede traducir frotar o alisar. Es la misma palabra que traducen en Isaías 44:22 como deshacer. Mire, Isaías 44:22, dice ahí, yo decidí como a nube tus rebeliones. Y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Lo está leyendo. Esta palabra deshacer ahí, deshice, es maca también. Es decir que el Señor deshace los pecados, los borra todas las rebeliones, borra todos los pecados del Señor. Y esto tiene un paralelo que vamos a estudiar en Hechos 3:19. Así que vaya a Hechos 3:19. Y mire, aquí tiene un paralelo en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice ahí: así, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, dice ahí, ¿cierto? Así que, arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados. Aquí cambia el idioma, ya no es hebreo, ahora es griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega es exaleifo, porque le ponga así un hijo, exaleifo, que quiere decir literalmente frotar para borrar. También se puede traducir cancelar, anular o eliminar. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Antes no había libros, no había cuadernos, no había Bic, sí, kilométrico, no había. La gente escribía en algo que llamaban papiros o pergaminos. Y la tinta la hacían con carbón y era una tinta que no tenía químico, o sea que si usted escribía, no quedaba allí penetrado el papel, como ahora uno que está escribiendo con un esfero y si se equivocó, usted coge el borrador, ¿cierto? Y agarra así, y eso no borra hasta que le abre un hueco ahí al cuaderno. ¡Ay! ¿Qué hacemos, verdad? No, en esa época estaba el pergamino. Entonces, en el pergamino escribían, haga cuenta aquí, del pergamino escribían así, ¿cierto? Y como la tinta no era química, borrar era tan fácil como tomar una esponja mojada y pasarla por encima del papel, ¿cierto? Y el pergamino o el papiro quedaba como nuevo para volver a escribir otra cosa sobre él. Eso es lo que quiere decir, hermano, que Dios borra mis pecados cuando Él me perdona. Esta es su vida. O sea, aquí está escrito todo lo que usted hizo. Que usted abortó, aquí está. Que se iba a suicidar, aquí está. Que usted mató, aquí está. Que usted era odioso, aquí está. Que usted andaba en deshonestidad, aquí. Que vivía en unión libre, todo estaba aquí. Que practicaba brujería, hechicería, todo eso. Aquí todo estaba anotado. ¿Verdad? Y cuando usted viene a Cristo y empieza a pedir perdón, usted empieza a suplicar, ten piedad de mí, yo me arrepiento de mis pecados. En ese mismo instante algo sucede y es que Dios toma aquella esponja y empieza a borrar, a cancelar, dice, ¿verdad? A anular, a eliminar, de tal modo que ya su vida no es así, sino que ahora su vida es así. Así lo ve Dios. ¿Entendiendo? ¿Alguno quiere la hoja? Amén, hermanos. Esto sí son buenas noticias. Y cuando me perdona en primer lugar. Cuando Dios me perdona, Dios olvida. Echa atrás sus espaldas al profundo del mar. No se dé cuenta que nada solo pasa por alto. Cuando Dios me perdona, Dios sepulta, pisotea mis pecados hasta que los entierra todos totalmente. Y cuando Dios me perdona, Dios borra todos mis pecados. Ahora Dios hace esto, ya para terminar, porque Dios es misericordioso. Muy misericordioso, en extremo Dios es misericordioso. Dios hace esto, no importa qué tan grave, qué tan malo haya sido la persona. Imagínese el peor pecado, en las peores circunstancias. Aún sobre ese pecado aplica todo esto. No importa lo que la persona haya hecho. Sobre esos pecados aplica el hecho del perdón, el olvido, la sepultura y el borrar de Dios. Dios es el único que puede hacer esto. Nadie más. Ni la Virgen María, ni las ánimas del purgatorio, ni San Patricio, ni su abuelita muerta. No. Solo Dios puede hacer esto. Amén. Y una última aplicación práctica que puedo darle es que si Dios hace esto con nosotros, hagámoslo también nosotros y no nos dejemos acusar del enemigo. La próxima vez que el diablo venga y le diga, es que usted es muy malo, usted que cree que eso era algo así, pedir perdón y llorar y ya, y que Dios lo iba a perdonar así, tan malo que fue usted, ¡Tan malo usted cree eso! Sí, Satanás. Sí lo creo, porque su palabra dice que él me ha perdonado y que él ha olvidado mis pecados y que los ha sepultado y los ha borrado. Cuando el acusador va antes a decirle, pero mire sus hijos, mírenlos, todo lo que hace, si vio, sí, mírenlo. Y ese es un pecado confesado ya. Dios le dice, yo ni me acuerdo ya. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermano. No acordarnos. Estas no son buenas noticias, ¿verdad? Amén. Incline su rostro, por favor.